nos esperan allá. Llevamos buenas cosas, llevamos buenas cosas. Chicas y muchachos nos esperan allá. Pero nadie nos quiere llevar. Tengo los dedos súper atendidos de tanto esperar a ese inútil que me lleve por las rutas argentinas. Rutas argentinas. Pasaba Rutas Argentinas. ¿Cómo anda, gente? Estamos abriendo esto que es En el Aire, formato nuevo, un formato que tuvo variaciones en la semana. Ahí estamos con... Ahí salía de fondo lo que va a venir, que es Maribel. Un formato que tuvo variaciones en la semana, que tuvo debate, que tuvo charlas, porque nosotros cuando charla Alberto con su gabinete, después automáticamente nosotros con la atención de Alberto. ¿Sabes qué vamos a hacer? ¿Ahí se escucha bien? ¿Ahí bajó? ¿Cómo bien? Estamos. Mira qué disciplina Andy, que está haciendo de productor silencioso, porque todavía no le di el pie para que arranque. ¿Cómo anda Andy? Hola, buenas noches Alejandro, ¿cómo está? Este micrófono definitivamente anda muy bien. Bien, muchos temas de Spinetta, muchos temas del país. No sé, ¿lo nombró Alberto en el medio? Yo no quiero darle pie para la editorial, no quiero tirarle la lengua y al mismo tiempo sí. ¿Sabe que voy a hacer poca editorial? Sí, si me pongo a hacer editorial. Pero vamos a hacer poco. Si me pongo a hablar, Andy. Si me pongo a hablar es... Pero no, vamos a hacer poca editorial, vamos a dejar a la gente tranquila. Decía que este formato de 2 horas de Spinetta, este formato de este programa donde producimos los dos, el mismo músico, 2 horas, es una prueba, vamos a ver qué pasa con esto. Tiene que ver con que a mitad de semana Andy me avisó que cambiaba el horario nocturno, de golpe, porque bueno, de golpe se vinieron más casos de lo que esperaban, entonces se vinieron algunos cambios. Estamos todavía con algún acomodo sonoro. Sí, estamos trabajando en el aire, el aire. En el aire, el aire, ya se va a acomodar. ¿Cómo me escucha usted? Ahí te escucho mucho mejor. Es eso, es ahí, para ahí arriba. Todo. Pasa que por la gravedad se va a bajar. La ley de gravedad nos está jugando en contra. Como todas las leyes, o hay alguna ley que nos juegue a favor. Sí, bueno, generalmente no, si nos juega a favor porque si no nos volaríamos. Y sí, sí, sí, pero vaya a saber. Pero no le quiero hacer perder el hilo, ¿me decía? Sí. No, eso, que usted me avisó que cambiaba el horario, que él se cortaba a las 10, entonces este programa pasaba a tener 1 hora, después el otro día, después de debates, que las 12, que las 10, que las 11, un punto intermedio, porque yo creo que Alberto quería las 12, todo el gremio gastronómico y la oposición quería las 10. No, las 12. Al revés, perdón. Alberto o Kicillof tal vez querían las 10 o antes incluso. O antes incluso. Las 9. Suspender la nocturnidad. La nocturnidad de la clase media, como dijo. Exactamente, eso de... donde ellos vieron que estaba el brote, donde ellos interpretaron que estaba el brote. Digamos. Exactamente, me gustó mucho la conferencia de prensa de Kicillof. No tanto así, nuevamente, el mensaje presidencial. Pero bueno. Es una cuestión de percepción de la comunicación, nada más, no de fondo del tema. Alberto es una... Bueno, estamos haciendo editorial política al final, que la queríamos evitar. Alberto es una persona muy emocional y se enoja. Y eso a veces lo lleva al discurso. Y él considera que está bien como estrategia, porque está bien ser libre con lo que uno... Yo ya se lo había visto emocional y enojado varias veces. No estoy diciendo que esté mal, te estoy diciendo que es lo que le sucede. No, pero lo que me pareció muy superior lo que dijo luego, esto de los imbéciles y todo eso se refiere a esa diatriba. Él suele hacer esas cosas, sí, se suele enojar. Pero por fuera, digamos, yo me refería al formato de la cadena o del mensaje cuando anuncia las medidas, es como... No me resulta muy persuasivo, porque no siento si él... que él esté convencido de lo que está diciendo en ese momento. Pero bueno, es difícil ser presidente, expresar un común denominador, más en el caso de una coalición de gobierno como es esta, más con la oposición que tiene enfrente la coalición de gobierno. Y él lo dijo, lo blanqueó. Vi un titular, no escuché el audio, vi el recorte en YouTube, que él decía, creo que mano a mano con Navarro de hoy, Cristina me dice a mí que yo soy muy naif. Esa era la bajada. Claro, le iba a decir eso, que no transmite, que o que termina creyendo muchas cosas en lo que es la negociación política, lo cual es extraño de creer para alguien que fue jefe de gabinete, para alguien que tiene 40 años de política encima, que haya cosas que lo sorprendan. Claro. En ese sentido no lo puedo interpretar como naif. Pero sí, una semana difícil. Más allá de todo esto, una semana difícil. Los números, bueno, son los que son. Por otro lado, contento en lo personal. Contento en lo personal porque, bueno, hoy mi abuela ha sido vacunada de 93 años, así que estoy contento por eso. Y contento porque la campaña de vacunación, concretamente aquí en Junín, en estos últimos días ha tomado una fuerza considerable. La campaña de vacunación esta semana pegó un apurón tan grande que domingo, lunes, martes estarían quedando sin vacuna en caso de no venir vacuna nueva, con lo cual vacunaron muchísima cantidad, y si la vacuna vendría a velocidad, cumplirían lo que quieren cumplir de terminar abril bastante tranquilo con respecto a factor de riesgo. Y claro, factor de riesgo, o sea, mayores de 60 y supongo de 18 a 59 con enfermedades, con comorbilidades. Así que en ese sentido, esa sería la parte esperanzadora, digamos, ¿no? Parece, bueno, un escenario dramático en el sentido, bueno, ni hablar de Chile, ¿no? Muy reñido la segunda ola con la vacunación. Se han solapado un poco ambas cuestiones, ambos procesos, y es una carrera en ese sentido, ¿no? Un poco contrarreloj. Sí, están pegadas la segunda ola y la vacunación. Yo creo que va a haber muchos casos. Igualmente, como suele pasar en Argentina, por ahí, a diferencia de otros países, Argentina pega pico a meseta, pega pico a meseta. Parece ser esa la característica argentina. Me imagino que la más amesetado por las próximas dos semanas sería por acá. Por los 20,000. Claro, donde estamos ahora. Yo del 20,000 estaba esperando, esperando que no llegara un salto fuerte más y un salto fuerte más, y que estaríamos en situación brasilera, pegando sí, esos saltos gigantes. Pero sí, lo de Chile es un país raro porque no pasó lo mismo en Inglaterra, en Israel, en otros países que vacunaron mucho. Supongo que porque vacunaron. Primero hay que ver si vacunaron mucho. ¿Chile vacunó mucho? En teoría, sí. Sí. Sí. En teoría, sí. El último dato que tengo de las terapias intensivas, lo cual es lamentable, es de ocupación de más del 95%. Sí. Estamos hablando de Chile. Vacunó mucho, en parte con Pfizer y en parte con la vacuna china. Sinopharm. Y ahí hay un tema respecto de la efectividad en discusión. Está en discusión. Está en discusión. Pero todo está en discusión, Alejandro, usted lo sabe. Hoy, viendo la prensa europea, española concretamente, de vuelta, ya no sé si es la segunda, la tercera o el cuarto intento respecto de los trombos y AstraZeneca, y no se termina de aclarar. De hecho, vio que Francia propuso a los que ya había vacunado con AstraZeneca algo a lo que la OMS no le está dando el visto bueno, que es que la segunda dosis sea con otra vacuna. Sí, es como mezclar la, sí, es la, mezcla. La Fanta con la Sprite, sería. Es una cosa bastante rara. Pero vio que el mundo está raro en cuanto a estrategias a seguir. Sí, tendrían que igual seguir caminos lógicos. Yo no soy especialista, pero me parece que la lógica es siempre más o menos parecida. Digo, porque generalmente ha tenido enormes desaciertos el mundo en cuanto a estrategias a seguir. Cuando decían, bueno, una enfermedad que de fondo mostraba mortalidad en China, y en Inglaterra dijeron, bueno, vamos a buscar inmunidad de rebaño. De rebaño. Ibas a tener mortalidad. Y después se volvieron atrás, porque se comprobó lo que más o menos calculábamos los tipos que nos sentamos en un bar y que no estudiamos nada. Que los números iban a ser desastrosos. Si estos son los números chinos, estos son los números tuyos. Entonces, no entiendo cómo Bolsonaro sigue siendo presidente de Brasil. Es muy raro, esto de los, es muy doloroso, esto de más de 4.000 muertos diarios en Brasil. Es realmente problemático. No se entienden. Vio que hubo una fake news respecto de una donación que iba a hacer Biden de vacunas de Pfizer. Sí. Pero al mismo tiempo, si usted lee Infobae, yo lo miro solamente para entender los puntos de vista editorial, no que consuma con credibilidad los contenidos. Igual esté tranquilo que yo leo perfil. Yo también miro, pero yo miro todos los portales, incluso los locales, para ver si están tomando eso o si generan algún contenido. Y en dicho caso, ¿qué contenido genera? Pero veía en Infobae, sí, declaraciones que a mí me preocupan mucho estos personajes que parecen personajes menores dentro del gobierno norteamericano y no lo son. El jefe del Comando Sur, ajá, que donó 3 millones y medio de dólares para hacer unos hospitales de campaña que ya se han hecho aquí en Argentina. Y todos los días Infobae está sacando, que es un diario obviamente ligado a Norteamérica, es mucho más que La Nación, está ocupando el lugar que tenían en su momento el diario La Nación de ser un diario de la Embajada de los Estados Unidos. Bueno, Infobae baja la información de la Embajada de los Estados Unidos, no lo oculta, ¿eh? Usted puede ver la portada, 6-7 notas tienen que ver con cómo Estados Unidos se está parando frente al mundo y concretamente frente a Argentina. Y este hombre todos los días hay una declaración, se me preocupan mucho los militares que tienen injerencia en toda esta zona y que al mismo tiempo hacen filantropía. Pero bueno, vacuna Pfizer vía Biden, no va a llegar. No va a llegar, Alberto dijo esto, no hubo ninguna propuesta, porque circuló eso también. Están circulando muchas cosas. Sí, sí, bueno, en su momento iba a poner el FEI, para la muy poca gente que me lee, iba a poner alguna propuesta de cómo pararse comunicacionalmente en este momento. La digo acá, por ahí la suba. Varias. Una de ellas es que, eso lo por ahí lo saben los que consumen muchas noticias, termina siendo un reflejo en realidad, cada uno se maneja con este aparato ruidoso e interminable como puede. Pero una buena herramienta es agarrar cada noticia y buscar no lo que le están diciendo, sino lo que no le están diciendo. Es importantísimo. ¿Qué es lo que no me están diciendo? Agarrar la noticia como si fuera un científico y no a refutarla, pero ¿qué es lo que no me están contando? Por ejemplo, cuando cuentan que apareció un multisuper virus mezcla de en Brasil de una especie de 15 virus más, o sea, elevado al 15 la potencia, y uno tiene que buscar en el cuerpo de la nota, bueno, ¿cuánta evidencia científica hay de que esto esté? ¿Cuánta evidencia científica hay de que sea más contagioso? ¿Cuánta evidencia científica hay de que sea más mortal? No han nombrado ninguna. Bueno, no me lo están diciendo. Entonces esto no existe. Eso, buscar lo que no me están diciendo. Preguntarse, ¿qué es lo que no me están diciendo de esta información? ¿Qué es? A ver, esta información es fundamental por esto. Bueno, ¿pero qué no me están diciendo? Porque si no enloquecen, si no todo el tiempo aparece un virus que nos devora, todo el tiempo estamos viendo Brasil y no vemos los otros países del mundo, porque siempre ponemos el foco. Es así, el periodismo busca el drama, el periodismo es un género dramático. Sí, sí. Y entonces siempre, en su momento fue, miramos Ecuador, miramos Italia, miramos Brasil, y siempre miramos el país complicado, pensando que el mundo es complicado. Y lo que no nos están diciendo es que el mundo no está así. No quiero ser refutador, pero entiendo que hace un año que hay gente con sus cabezas, con sus corazones y con sus sistemas inmunológicos que reciben bombas. Sí, no tienen capacidad para necesariamente. Pero no por desconfiar de esas capacidades cognitivas y críticas, sino porque justamente lo que está enfrente es tan poderoso, tan avasallante, tan repetitivo, ¿no? Porque la estrategia es muy básica en un punto, ¿no? Repetir. Entonces todo parece estar... Vi una nota así al pasar, sin profundizar, extraña enfermedad neurológica en Canadá. Sí, sí, sí. ¿Vio? Sí, ni cuando suelo encontrar esas cosas las leo para refutarlas, las dejé pasar. Y había una la semana pasada también de otro virus terrible, no este, otro nuevo, pero que está hace 20 años, parece que todavía no prendió, pero ahora quizás prenda. No, si está hace 20 años y no prendió, no prende. Eso es lo que no te están diciendo. Hay que buscar. Y eso, la otra cosa, el diario chico, hay que desconfiar del diario chico. Cuando estudiamos comunicación del diario chico, se le dice el título y la bajada. Los medios consideran que la mayoría de la gente lee el diario chico. El título y la bajada. Muchas veces es el título y una bajadita antes y después empieza. Y en el primer párrafo es una segunda bajada. ¿Eso es el diario chico? Bueno, ahí en el diario chico negro te están mintiendo. Lee el cuerpo. Y en el cuerpo empecé a fijarte si el cuerpo coincide con el diario chico, porque muchas veces cuando el diario chico habla de gravedades, pero el cuerpo no pone evidencia científica, te están mintiendo. Esto confiando que no van a usar evidencia científica manipulada, que también es posible. que no es una de esas fake news. ¿Cómo se llaman estas cosas tan horribles que han inventado? Fake news. Por Dios. Pero sí, la posverdad también ahí. Bueno. Pero vaya uno a saber. Pero bueno, lo desvié bastante y ya le saqué unas cuantas declaraciones. Sí, sí, al final terminamos hablando del diario chico, el diario grande. Siempre hablo, porque después piensan que yo le estoy hablando en particular. Yo hablo de multimedios, no hablo de ningún medio local, de ninguno. De ninguna persona local. Hablo de multimedios, son los que definen cómo piensa la gente. Hablo de grandes grupos de medios que tienen una gran cantidad de medios y una gran posibilidad de repetición, o sea, que pueden instalar un tema y una manera de pensarlo. Rutas Argentinas, pasaba de Spinetta. Empezamos con, y estoy tanteando a mi propio aire. Sí. Espera que hay... Rutas Argentinas, sí, verdad. Ahí arrancamos con el Flaco. Sí. Hay mucho del Flaco. Hay mucho. Rutas Argentinas lo elegí porque es un... En realidad es un día muy Spinetta, lo contó Spinetta. Es un día que tenía que ir a tocar y se puso a hacer dedo, no lo levantó nadie y le hizo ese tema y decidió no ir a dedo a ningún lado más y además decidió salir poco de la casa. Era una persona que prefería girar poco y ese tema fue una manifestación de enojo porque la fue a hacer dedo, lo levantó un poquito, no lo levantó nadie, le costó un montón que lo levanten y le hizo el tema Rutas Argentinas. Pero qué bien, ¿no? De una frustración, ojalá uno pudiera sacar esta belleza. Y el segundo tema que vamos a escuchar también viene de una frustración, es Maribel. Maribel se durmió y es un tema que tiene que ver con que su hijo, de muy pequeño, desde unos meses, tuvo una enfermedad complicada, estuvo a punto de fallecer, tuvieron mucha angustia y la superaron. Bueno, el hijo después se transformó en el hijo de Spinetta, que muchacho grande que ya conocemos, y le hizo ese tema como homenaje o como dedicatoria a haber atravesado la angustia, pero además a que la situación haya salido bien. Es para el hijo varón el tema, a pesar de que se lo termina haciendo a Maribel, nombre a una mujer. Claro, a Dante. Exactamente, a Dante, que después Dante, bueno, usted hablará, claro, de Dante. Después hablaremos de Dante y de la influencia de Dante en su propio padre en los 90, Iria Curiaki, cómo se fusionó. El momento pop, digamos, de Spinetta, pero falta mucho para eso. ¿Y el padre en Dante? Y el padre en Dante, como en todos nosotros, ¿no? Es muy interesante. Si quiere, después del tema hablamos cómo el Flaco concebía la influencia de la familia en la obra. Dele. Maribel. ¿A dónde vas? Quédate hasta el alba. A cantarle porque se hundió. Carrusel, sensación de que con el alma nos dejó. Maribel, Maribel, dicen que no lleva ningún papel. Vamos ya, vamos porque viene y porque no está. Canta, canta toda la vida, canta con emoción y al partir sentirás una brisa inmensa de Estamos volviendo, ahí pasaba Maribel, estamos en el especial de Flaco Spinetta, un especial que arrancó a mi modo, esto es, con muy poca información sobre el especial, por eso le damos el pase a Andrés Russo, que ahora sí vamos a conocer quién es el Flaco Spinetta. Yo le cuento a Andy antes de pasarlo, generalmente uno recurre al Spinetta para uno, quién es Spinetta para mí. Spinetta para mí era un tipo que hacía una música rara, que estaba muy distante, del que no me gustaba casi ningún tema, que había hecho Muchachas Ojos de Papel, que tenía un amigo muy intelectual y muy especial que le amaba a Spinetta, y nosotros lo veíamos como un bicho raro y lejano. Nosotros éramos todos ricoteros, no nos tenías quieto con un tema de Spinetta, pero sí conocíamos Muchacha, y después uno se va ampliando su horizonte, su registro, y empieza a aparecer Spinetta en el registro de uno, y empieza uno a alargarse hasta el registro de Spinetta. Mi pregunta que le voy a hacer a usted, Andy, es si, porque él mismo se autoconsideraba un músico poco popular, de hecho, el tema que lo hizo popular, Muchacha Ojos de Papel, se debió a un plagio porque se lo robó una marca de ropa, de telas, y lo para hacer una publicidad, y a partir de ahí el tema fue conocido y él también. Ahora, este registro que en algunos de nosotros, porque a mis amigos le pasó parecido, se dio, ¿se da en toda la gente o mucha gente no llega hasta Spinetta? Yo creo que el tema es así. Yo creo que lo tenía muy claro el propio Spinetta. Cuando, recuerdo en una entrevista que le hizo su hija, el final de su vida o en los últimos años, donde la hija le decía al padre: vos tenés claro que sos una referencia indiscutible. Por supuesto, el Flaco era muy modesto, muy humilde, decía, bueno, he hecho lo que he podido, pero al mismo tiempo él sabía que no era masivo, que era de culto, pero no era masivo, sí ampliamente conocido, son cosas distintas. Spinetta, digamos, todo el mundo tiene una idea acerca de Spinetta, pero no es que suena continuamente Spinetta, no es que la gente escucha continuamente Spinetta. Creo que mucha gente que lo escucha por las razones equivocadas, esto es un poco pedante de mi parte, lo escucha por la fama que lo precede, cierta, pero que no es explorada, de el poeta rockero o el rockero poeta, y en ese sentido me parece que hay que profundizar más, claro. Porque claramente que hay una serie de inquietudes intelectuales, estéticas en el Flaco que son desafiantes en letra y música. Las letras merecen un análisis en sí mismo, pero la música de Spinetta, dicho por quienes han tocado con Spinetta, es sumamente desafiante. Los acordes, puntualmente, claro, en Spinetta, los arreglos, todo era desafiante en alguien que no había tenido formación musical. Entonces los músicos que tocaban con él, que sí la habían tenido, dicen, no puede ser que siempre aparezca ahora un acorde más complejo, más difícil. Y él disfrutaba, no por ponerles una dificultad, porque era una persona, todo el mundo que lo, esto se lo escuché a Javier Malosetti decir, y a otra gente, ¿no? Era un músico enorme y como persona era más enorme todavía. Entonces, no era para plantearles una dificultad que no pudiesen superar, sino en su afán de ruptura permanente, que debe ser la característica central, me parece, con la que hay que iluminar a Spinetta, siempre iba un paso más adelante para los músicos y por lo tanto también para sus seguidores, ¿no? Siempre fue difícil escuchar a Spinetta. Él siempre pedía un, bueno, eso se lo pedía al público, un esfuercito más. A él no le gustaba al público que no lo fuera a ver, o que no lo comprara, o que no lo consumiera, o que no se esforzara un poquito más. Exactamente. Y detestaba lo complaciente, eso, lo fácil. En ese sentido se parece mucho a un poeta, en el sentido literario, a un escritor exigente, es decir, esto no va a ser fácil. Y me da la sensación de que cuando empezaba a ser muy tomado, masivamente tomado, como pasó con Muchachas Ojo de Papel, abandona ese repertorio para pasar a un esfuerzo creativo mayor, tenga o no luego seguidores, porque como usted, yo se lo escuché a usted la primera vez, esto, Arto es un disco compuesto en soledad, es una batalla contra el mundo. Es un disco donde la gente pensaba que Spinetta estaba chapa y lo iban dejando solo porque Spinetta proponía algo que no entendían y fue yendo cada vez menos gente. Claro, uno cuando se encuentra en la soledad creativa aparecen un montón de cosas, porque se acaba el debate. El debate es lógico, el debate no es creativo. Muchas veces el debate es una lucha de críticos, Y cuando uno se encuentra en la soledad creativa, los críticos ajenos, al irse, uno puede transitar un camino con más tranquilidad que si en el camino hay un crítico ajeno que le va pegando patadas. Porque el crítico hace eso, pega patadas. No con mala leche, el crítico es así. Nosotros tenemos en nuestra mente un editor, un censor, un crítico que tiene esa función. Si yo me pongo a interpretar un libro de usted, va a aparecer mi crítico. Y va a decir, acá sí, acá no, acá sí. Tal cual. Bueno, cuando la soledad creativa, que es lo que le pasó a Spinetta, la gente que tocaba con él, que además había tocado con él, cosas que habían funcionado musicalmente, o sea que tenía el registro empírico, sí, claro, de que el camino con Spinetta iba bien, lo fue abandonando porque lo que hacía Spinetta ya no daba, estaba loco Spinetta. Aparte, para que pensemos conjuntamente, no duran mucho las formaciones musicales del Flaco. Almendra dura 2-3 años, del 67 al 70. ¿Y cuál es el? Hay muchas cosas de Almendra, pero digamos, Muchacha Ojos de Papel debe ser del 68-69. Y Almendra va hasta el 70. Pescado Rabioso va hasta el 73. Y Arto es el momento de finalización de Pescado Rabioso y la exploración del propio Spinetta. ¿Qué va a venir? Invisible, que también dura un tiempo. Después Spinetta Jade. ¿Qué? Después el intento del dúo Spinetta García, que merecerá un comentario aparte más adelante. Después el momento de Spinetta y los Socios del Desierto, en los 90, ya estoy hablando. ¿Y con Fito? Sí, con Fito, colaboraciones, pero que ya él decía, estoy un poco cansado, esto lo decía en los 90 y un poco después, dice, parece que yo no hubiese hecho nada desde Pescado Rabioso. Claro. Porque si vamos a los temas del disco Arto, que el disco dura 36 minutos, puedo equivocarme, pero no mucho, ahí hay un universo de propuestas, pero es un disco del año 73. Sí. Entonces él decía, no hay derecho a que me digan a alguien que labura incansablemente. Él no lo decía así porque, insisto, no hay cero agresividad en el mensaje de Spinetta. Pero dice, no puede ser que yo, que estoy continuamente trabajando, me digan que desde el 73 no hago nada. Pero lo que ha pasado es que le ha dicho que no muchas veces, a muchas productoras le ha dicho que no, por una decisión artística, que en alguna entrevista él termina diciendo, bueno, podría haber sido un poco más flexible en aquel momento yo, pero si yo hubiese sido más flexible me hubiese dado a mí un mundo distinto y a mis hijos, así que está bien que fui así. Claro, eso es importante, Ale, ¿no? Ese mundo distinto para él y para los hijos, porque antes de ir al tema que escuchábamos, que a mí me llamó mucho la atención, porque no es una declaración naif, no es una declaración pequebú, como se decía antes, pequeño burguesa, la vindicación de la familia en Spinetta. O sea, críticamente, estéticamente, ahí hay un punto. Él, por ejemplo, cuando habla del trayecto desde Pescado Rabioso hasta Invisible, él dice, bueno, en el medio nació Dante, creo que Dante Spinetta es del 76. Dice, y esto cambió mi música. Entonces, pero cambió en el sentido que lo incorporó el hecho de ser padre. Y luego el ser padre de 4 hijos, también para él. Dice, y de 4 hijos con la misma mujer. O sea, si uno lo escucha fuera de contexto, parece una declaración de un padre de familia tipo Ingalls. Y es todo lo contrario, porque al mismo tiempo que hace esa declaración en términos muy tranquilos, es un hombre que se enoja con aquellos que no rompen estéticamente, con los que habitan un lugar cómodo. Pasa que si nosotros le decimos a la gente la reivindicación de la familia, por ahí la gente va a pensar la reivindicación de la familia, porque el sentido familia es amplio, en el sentido de que se considera la familia en esto de la familia de la propiedad privada, la religión. Claro, claro. Porque hay distintas construcciones de familia. Sí, obvio. Y si uno escucha Arto y un par de temas de Arto, por ahí la concepción de la familia es muy de ancestralidad, es muy de espiritualidad. Tenía otro vuelo, ¿no? No, además, pero por supuesto, no estamos diciendo que es pequeño burgués. Él, además, pensemos, Spinetta nació en el año 50, murió en el 2012. De Belgrano, de la parte modesta de Belgrano, esto él lo marcaba, dice, porque hay un ideario de que yo tengo que ver con Recoleta, decía por ahí el Flaco. En esto que yo decía, de que muchas veces, y lo vi así sin ambajes, he visto a gente careta tomar a Spinetta. Y Spinetta no tiene nada que ver con los caretas. Claro. él no era un careta. Justamente su lucha estética es contra los caretas. Y sin embargo, porque la música es tranquila, porque las letras son profundas y enormemente líricas, muchos chetos se sintieron cómodos con Spinetta, para decirlo así caseramente. De hecho, yo recién casi le hago un análisis erróneo. Le digo, lo hubiese, cuando usted estaba buscando socios de Spinetta en el rock nacional que no fueron, porque uno dice, ¿por qué? Si este, cuando el rock nacional tuvo que votar el mejor disco de la historia, votó Artaud. ¿Por qué después él no encontró socios? Y de hecho, Artaud lo hizo sin socios. Yo pensaba, ¿y Soda? Bueno, con Cerati tuvo alguna colaboración, digamos, colaboración con todos, pero hay que aclarar el término, o sea, han cantado juntos. Claro. Pero Cerati, yo también estoy desarmando mis propios prejuicios sobre respecto Cerati. De Gustavo Cerati. Acabo de ver estos días una entrevista y donde él decía que tocaba en un cabaret en el año 80 mientras estudiaba publicidad en El Salvador, y ahí es donde conoce a Zeta Bosio, para ganarse unos mangos más. Claramente, cuando uno veía a Gustavo Cerati en sus modos, en su misma belleza, es una belleza de un varón de una clase media tranquila, de lo que fue la clase media argentina en algún momento. Pero no me parece que sea careta Cerati, que fue recibido así durante mucho tiempo, estoy seguro. Que Soda era una banda tomada por ese sector, digamos, que vacacionaba en Punta del Este, por ejemplo, o en Pinamar. Pero me parece que eso tiene que ver con los medios, cómo la gente recibe eso. Yo lo escuchaba a Cerati y escucho a alguien obsesionado con el trabajo. Y eso es lo que me interesa de un artista, que me quiera dar lo mejor, que sea autoexigente. Y un poco se le fue la vida a Cerati tempranamente en no poder disfrutar nunca de lo que estaba haciendo. No, estaba pensando que también pasa. Sí, ahora le voy a pedir Bajan como tema. Bajan ya, y ya que hablamos de Artaud, usted no ha pedido. No tiene Bajan en su lista. No tengo. Que voy a pedir Bajan para escuchar uno de los temas de Artaud. Ya que transitó Artaud por ahí. Estaba pensando que por ahí a veces un grupo toma la estética del músico y el músico queda pegado a la característica del grupo. Bueno, eso usted que sabe muchísimo en literatura, es el gran problema, y usted me desmentirá o no, de Nietzsche con el nazismo, donde se lo considera un autor nazi, y después algunos defensores decían, no, el nazismo tomó y malinterpretó una parte del hombre. Sí, con la ayuda de la propia hermana de Nietzsche. Ah, bueno, tuvo una ayuda. Fue todo un capítulo de la cultura, la tergiversación nietzscheana por parte del nazismo. Sí, claro que eso existió. Hay de todo, ¿no? Hay absolutamente de todo, pero ¿verdad que este hecho de que Cerati estudiaba publicidad, la entrevistadora le dice, bueno, pero y tiene un poco que ver con lo que después fue Soda? Mucho no le gustó eso. Claro. En el sentido de, siempre vos entendiste, Gustavo, o sintonizaste, me parece que le quería decir la entrevistadora, en una nota que por lo demás fue muy interesante, con el momento, o sea, te anticipabas a qué era lo que iba a aprender. Bueno, sí, claro, hay muchos temas de Soda que son buenos temas, qué sé yo, Persiana Americana es un tema que, ¿quién no lo ha escuchado? ¿Quién no lo escucha una y otra vez? No sé si es la mejor letra de Soda, seguramente no, pero digo, yo ilustraba una de mis columnas esta semana para la FM Panamericana de General Pinto. Terminé de hablar del, estamos recorriendo el infierno del Dante en esa columna, terminé de hablar del, de los iracundos, o sea, del quinto círculo del infierno, y qué pedí que musicalizaran con En la ciudad de la furia. Entonces digo, es inevitable no pasar por Soda, pero no por Tilingo y Snob, sino porque me parece que son letras lindas, bonitas. Después, si uno quiere encontrar mensajes complejos, porque aparte Cerati lo reconocía, dice, yo hago letras, sí, no tengo problema para componer, pero lo primero que me viene es la música. Claro. Y yo después estoy buscando siempre una letra para una música. Sí. En cambio, en Spinetta es todo, digamos. Son estos acordes complejísimos y al mismo tiempo es este mensaje de muy difícil decodificación. Sí. De muy difícil decodificación. Porque nuestro amigo García, si bien tiene imágenes particulares, se entiende más rápidamente, qué sé yo, para dar un ejemplo concreto y claro. Promesas sobre el bidet, que me parece un gran tema, como todo piano bar que a usted y a mí nos gusta mucho. Se entiende claramente qué significa una promesa sobre el bidet. Sí, cuando bombardeé Buenos Aires, es literal. Se entiende, ¿no? Es cerca de la revolución, no llores por mi Argentina. Uno puede tomar pegando. Tal cual, uno puede tomar esos temas y entender, ¿no? Más allá que pueda tener algún momento de fuga medio onírica, surrealista, García, en general es compacto con el mensaje. Pasa que es muy, muy talentoso para encontrar el efecto. Yo creo que en el caso del Flaco es más de una búsqueda. Yo tomaría esto, lo ancestral, lo que tiene muchas capas, lo que no tiene una interpretación que es la autorizada. Los que no están viendo, lo que decíamos nosotros cuando hacíamos, claro. Lean lo que no le están diciendo, lo que no están viendo. En un momento él dijo que uno de los temas que él que hizo con Charlie, creo que llegaban a ser 3, 4 y se comercializó uno, él quería 20, por eso no se llegaban al disco. Le hizo el tema, que es un tema que habla de un incendio, porque se le había quemado la cortina a Charlie García. Y él después quiso hacer el tema para cortar esa onda. Ah, bueno, ahí hay toda una historia. Si quiere, después la vamos a desarrollar, bueno. Porque nos da como para contar un cuentito de 5 minutos de ese supuesto esoterismo, claro. Que hubo en el momento 84-85, que era un momento para García muy bueno. Muy bueno, porque bueno, es el momento de Piano Bar. Para mí es un momento insuperable, capitalizando todo lo que ya había sido. Su generis, Eru Girán, La Máquina de Hacer Pájaros, y este momento solista increíble con Fito ahí en los teclados. Hay que ver en YouTube lo que son las sesiones de grabación de Piano Bar, y son realmente, uno está presenciando un milagro. Pero era un momento de García muy, muy alto, y en parte después contaremos la historieta y el cuentito. Pero claramente él decía, yo decía Spinetta, yo con el trabajo no tengo ningún problema, yo soy un obsesivo, soy un autoexigente, pero yo no podía soportar que García me llamara a cualquier hora, porque yo tengo una familia. En este sentido de tengo una familia, me importa, me ocupo, me hace bien, decido estar, no por mandato, pequebú, decido estar, me hacen bien, me nutren para mi trabajo. Y García me llama a cualquier momento para grabar, porque él no tiene horarios, no tiene compromisos, y si los tiene, su compromiso es con lo que tiene que hacer en ese momento, y yo soy más tranquilo. Entonces, bueno, eran energías tremendamente profundas, pero que no podían encontrar un equilibrio. Sí, sí, sí. Bueno, ahora cuando hablábamos, y después de esto le voy a pedir 2 temas pegaditos. Los 2 de Arto, Bajan y Canción para un Niño. Hermoso. Hermoso, hermoso tema. Disfruten, preparen los oídos, porque vamos a escuchar 2 temas hermosos. Particularmente el segundo es un tremendo tema. Mientras hablaba usted, estaba pensando yo, ¿por qué? ¿Qué interesante hubiese sido? Estoy pidiendo algo, obviamente irresponsable, que en su momento, ya no es posible, se hubiesen juntado Redondos y Soda. Y Soda. Y trabajaran juntos un año. Para romper esta argentinidad de esto, aquello, negro, blanco, para romper esa dinámica que ha sido histórica, que quizás ha sido histórica en todos los países, Sí, porque claro. La dualidad, esto o aquello, pasa que acá tiene ribetes de una pasión, por momento, iba a decir delirante, lo quiero reprimir, por momento excesiva. Sí, claro, ¿no? Evidentemente. Pero sí, esa combinación, no sé qué resultado hubiese dado. Seguramente uno más interesante del que uno cree, ¿no? Porque uno está habitado por prejuicios, claramente. Pero me parece que yo, por lo menos, también tengo la edad que tengo. Tengo 35 años, no viví el momento de auge de Soda, sino que todo escuchado mucho después de ese momento de auge de fines de los 80 hasta el año 97, cuando se separa Soda, que ya venía muy desgastado. Desgastada. Me parece que es una banda extraordinaria. No le veo el componente de clase que estaría tan marcado, honestamente. Son construcciones nuestras. Después la seguimos. Bueno. Bajan de Arto y de Arto, Canción para un Niño. Canción para un Niño en la Cuna, ¿no? El Niño Dormido. Canción para un Niño Dormido. Hermosos temas. Sí, hermosísimos. Escuchemos, disfruten. Gustazo musical. Bye.

desierto encontrará. Que nadie, nadie despierte al niño. Déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo el mal. Se ríe el niño dormido. Esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Plegaría para un niño dormido. Quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Se ríe el niño dormido. Sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Sí, estamos empezando a cerrar la primera parte del especial de Spinetta, donde me tocaba a mí buscar sus temas. Tenemos un pedido, vamos a acceder al pedido, y el pedido es Seguir Viviendo Sin Tu Amor. ¿Es? Seguir Viviendo Sin Tu Amor, tema del año 90, que como decíamos, dedicado a Vera, o inspirado en el nacimiento de Vera, que es la hija menor, si no me equivoco. Sí, es la última, la cuarta hija de Spinetta, hija. Tema ya pop que pegó mucho, que tuvo muy buena recepción, fue de los temas, si no el más escuchado del año 90-91, le pegó en el palo, de los más escuchados de ese momento, de principio de los 90. Usted me preguntaba fuera del aire si fue el último gran momento de Spinetta. No, Spinetta siguió trabajando, por lo menos hasta el 2001 hay producción, hay estudio, tocó hasta el 2008, 2009, hay una versión... Una versión, digamos, ahí tocan juntos con Charlie y Rezo por Vos en el 2010-2011. Él va a morir en el 2012, o sea, estuvo en activo hasta el final. Pero este tema, sin duda, es un tema que hizo un mojón luego de los grandes hits, porque hemos recorrido, o estamos recorriendo, el momento 67-68-73, es decir, Almendra y Pescado Rabioso, y ahí estamos encontrando el gran reservorio de Spinetta. Y después podíamos ir un poquito más así, Invisible y Spinetta Jade, pero digamos 60-70. Hizo una colaboración con Mercedes Encantora. Sí, muy buena. ¿Puede muy ser buena. Barro Tal Vez? No, Barro Tal Vez. Barro Tal Vez. Barro, qué excelente disco es Cantora. Tremendo, tremendo disco. Tremendo disco, tremendo auto-homenaje. Bueno, nos vamos para que se hizo Mercedes. ¿Barro Tal Vez es de él? Barro Tal Vez, estoy casi seguro que es de él, sí. Sí, porque ella hacía los temas, Encantora hacía los temas con todos sus amigos, digamos. Sus temas. Claro. Sus temas. Homenaje, bueno, con Charlie, es un momento hermosísimo el de Cantora con Charlie. Pero bueno, ya hablaremos, algún día haremos un especial de Mercedes, porque en Mercedes se amalgaman todos, digamos. Es la respetada, con razón, venerada por todos, y ahí todos dejaban sus diferencias del lado para ir a cantar con Mercedes. Pero sí, bueno, escuchemos este hermosísimo tema, muy arriba, muy distinto a todo lo que hemos escuchado hasta ahora de Spinetta. Me quedé sin contenido, me quedé como quieto, me estuve parezco, voy a ir al fútbol, pero parezco independiente. Me frené hace dos partidos. No, espero reactivar mañana. Le iba a preguntar, en esto estaba, le iba a preguntar a Cartucho, ¿qué le pasa a usted con una Spinetta? ¿Le gusta? Sí, le gusta. ¿Pone Spinetta? Si usted un día se hace unos mates, ¿se pone Spinetta? Se lo pone. El disco. ¿Cuál? ¿De qué época? ¿De qué formación? Acá le estoy preguntando y me está diciendo que... Almendra, nos dice Leandro. Yo en particular, y ahora sí le voy a hacer la pregunta a usted antes que vayamos al tema, yo era de las personas que no me ponía ni loco Spinetta. Yo no me ponía ni loco Spinetta durante muchos años de mi vida, pero ni loco me ponía Spinetta. Y después, hace 5 años esta parte, sí me puedo empezar a poner Spinetta, porque quizás una mirada exitista desde que me enteré que Garto era de lo mejor, pero empecé a encontrar temas que me gustaban mucho, como casi claro, todos los temas de Arto, y esa es la pregunta. ¿Por qué uno que no se pondría Spinetta porque viene de lo más duro, de lo más rítmico de otro lugar, se lo empieza a poner? ¿Es porque uno va avanzando espiritual y musicalmente hacia Spinetta, o porque Spinetta empieza a ser más reconocido en este país y en el mundo de medios? Entonces Spinetta llega. Yo creo que las dos cosas, pero para dos públicos distintos, porque son dos motivaciones distintas. No puedo hacer una generalización, pero me he encontrado en la vida con gente, lo que decía al principio, muy snob, que no está en ninguna búsqueda de profundización ni espiritual ni intelectual, aunque diga que sí. Yo me atribuyo el depilar que no. Me pueden acusar de arrogante, pero digo, tengo la edad que tengo cierto recorrido de vida, alguna modesta inteligencia me asiste, y cuando alguien me dice no, porque yo en realidad estoy por el camino de la metafísica, como si eso existiese así en esos términos, inevitablemente me va a decir que escucha Spinetta. Muchas de esas personas yo me he encontrado con que son muy frívolas. Y eso no es culpa de Spinetta, porque Spinetta no puede ofrecer mayor complejidad y mayor antifrivolidad en sus letras y en su propuesta toda. Pero la gente hace el recorte que quiere. Entonces también hay mucho de pose en mucha gente que escucha Spinetta. Y eso lleva a la contrapartida de que mucho progre que quiere ser genuinamente sofisticado, lo cual también puede ser una pose como la del snob, diga no, Spinetta es para hippies. Y entonces ahí hay un fuego cruzado donde nadie lo termina escuchando como hay que escucharlo. Nadie lo escucha bien a Spinetta, muy poca gente lo escucha bien. Claro, porque hubo también quien le criticaba la ausencia de contenido panfletario, y acaba de tomar una denominación de él, porque él dice panfletario y dice, yo no haría jamás algo panfletario. Claro. Él se manifiesta y dice, es un horror, dice él. Él se manifiesta con potencia. Con potencia, mucha potencia. Cuando quería enojarse, claro que se enojaba. Pero digo, cuando se tiene que definir a Spinetta, que no es necesario, incluso algunos de sus músicos que han integrado formaciones con él decían, bueno, el último viejo hippie pacifista. Es todo tan precario, sí, tan precario, intentar asirlo a Spinetta, como asir a García también, ¿no? El loco. Siempre estamos buscando una definición por una esencia. Alguien que entre en una categoría, que no es fácil. Pero a través de una esencia, porque podríamos decir, bueno, es una categoría construida, efímera, pero no, queremos anclarlos en un lugar, y entonces García tiene que ser el ego fálico más grande que existe en este país, el músico más grande después de Gardel, el ícono trágico del rock, que muere, que vive y que resucita como Cristo. Bueno, paremos un poco. Bueno, eso nos pasa mucho. Eso nos pasa mucho. Creo que es una de los vicios de este momento. A ver, si Charlie García, voy a tomar un momento muy indefendible. Charlie García se tira la pileta desde el piso que se tira y la engancha de casualidad. Y todos consideramos, guay, está loquito. No sabemos la experiencia que motivó a García en el fondo. No sabemos, no estamos adentro de García. No sabemos cuál es la experiencia existencial, trascendental, que tiene que ver con toda su historia por la que hizo eso. Y no estoy convocando a la gente a tirarse la pileta. Digo que muchas veces las motivaciones son mucho más extensas que las categorías a las que le ponemos nosotros. No, bueno, claro. De hecho, que también ha pasado por este programa... el tributo a María Gabriela de Pumer, cuando a María Gabriela decían, ¿cómo es tocar con un loco? En el año 2001, 2002, justamente este momento, el momento mendocino de García, claro. Cuando, el momento pileta de García, el momento donde la Nata le hace las entrevistas más superficiales que se han hecho a García, y García también responde de una manera que no lo deja en un buen lugar, porque García es mucho más que un insulto. El momento en que lo engancha y lo complica el juego, en el juego este mediático y donde García se come, es comido por el propio García, eso es evidente, pero no quiere decir que termina ahí García. Y María Gabriela Pumer decía, cuando decían, ¿cómo es tocar como un loco? Decían, no, miren, no, está mucho más cuerdo que muchos de nosotros. Y yo no diría, decía Mapu, ni genio ni loco, porque son términos banales. Claro. Es muy fácil decirle a alguien tanto genio como loco. Decía Mapu, yo creo que Charlie tiene unas características bien interesantes, que son muy difíciles de definir, que son muy difíciles de encontrar también en otra persona. Y Spinetta decía, con todas las diferencias que tenemos, personales y estéticas, y que él las sabe, y no hace falta que yo las comente, siempre un gran pacto de lealtad, de amistad. Dice, somos dos estéticas distintas, es evidente, no hace falta ni decirlo, pero yo cuando a él lo veo bien y tocando y que está bien, yo estoy contento, decía Spinetta, y es absolutamente creíble. No es una declaración a la Susana Jiménez, ay, qué bien que estás, Diego, y Maradona estaba reventado. Pero no, qué maravilloso es que un genio pueda decir, tenemos diferencias con otro genio, pero cuando nos hemos encontrado, bueno, que es este momento del dúo García Spinetta, no funcionó tan bien como nosotros queríamos. Salió Rezo por vos, que es un tema hermosísimo. Qué lindo tema. Es un tema hermosísimo también que ellos lo tocaron mucho. No sé si está en Cantora, ¿eh? ¿De la parte de Charlie no estar en Cantora o me equivoco yo? Y está en Charlie, en Mercedes interpreta a García. Puede ser, yo creo que en Cantora cantan Inconsciente Colectivo. No, tampoco, no, ahora vamos a chequear fuera del aire qué es lo que cantan García y Mercedes en Cantora. Pero sí, por eso digo, me parece siempre muy leal, muy honesto lo que dice Spinetta. Sin vueltas, dice lo que quiere decir y lo que no calla, como en sus letras, ¿no? Calla. Es interesante lo que dice usted, porque esto de que Spinetta se alegra con la alegría de García, o con el buen momento de García, eso es ser artista, alegrarse cuando al otro artista le va bien. Por el hecho de altruismo, por el hecho de que, por miles de cosas, pero además por algo astuto, si queremos ser egoístas como artista. Que a otro artista le vaya bien significa que el camino de la creatividad se está ampliando y está creciendo. Es como si un árbol se ofende porque un árbol más allá crece. Claro. No, se está ampliando lo propio, pero lo de todos. Ese es el mensaje de Spinetta y por eso creo que ese mensaje puede ser tomado tanto por gente sofisticada, que insisto, puede ser una pose, como gente snob, que también puede ser una pose, porque digamos, evidentemente todo el mundo quiere conectar con lo trascendente de una u otra manera, porque también la autoayuda ha hecho su camino y Spinetta no tiene nada que ver con la autoayuda más superficial. Spinetta tiene que ver con comprometete vos, a partir de lo que yo te estoy ofreciendo, a hacer una búsqueda. Y tampoco es Artaud para ir a leer Artaud. Si vas a leer Artaud, mejor, pero es lo que en él obró Artaud y tanta otra poesía. No es para ir a copiar el camino de Spinetta, para ver si de esa forma llego a el momento Spinetta de pacificación, porque uno lo ve al flaco y lo ve muy tranquilo siempre. Andy, la pose es la peor enemiga de la experiencia, porque estamos hablando de un montón de experiencias que son muy buenas, pero que por gente que las desarrolla con pose y arrogancia, hace que nosotros hasta nos enojemos con la experiencia. Y esa me parece que es una frase buenísima. La pose es enemiga de la experiencia auténtica. Porque la pose justamente me parece, ahora que usted lo dijo, lo que quiere resolver es el no tránsito por la experiencia, es el atajo. Claro. Yo devengo o adopto una pose y me evito de esa manera todo el arduo trabajo que implica acertar y equivocarse. Y Spinetta te diría, no, tenés que acertar y equivocarte, tenés que trabajar mucho, no podés evitar la experiencia. Es como si yo le digo, la verdad que yo, si como tiraba yo tiro libre con el chanfle que tenía Andy, si yo te la verdad yo te la meto en el ángulo por afuera de la barrera. Esa es la pose. Esa es la pose, y eso es el resolver con facilidad. A nivel experiencia se traduciría en yo pateando 300 tiros libres, claro. Y quizás en alguno entre a mitad del arco. Sin duda. Y en el 600 quizás, si soy llamado a patear tiros libres, porque algunos claro, no también llamados a patear tiros no libres. Somos llamados a patear lo que podemos patear. Claro. Pero creo que hay un mensaje de profundo compromiso con el trabajo y con el talento, porque claro, que era un genio Spinetta, vuelvo a decir lo que decían sus músicos, no podemos creer lo que nos tira para tocar. Digamos, lo desafiante y lo complicado que es tocar los acordes, los arreglos del flaco. Es un genio, nadie lo discute. El problema no es un problema, porque tampoco que el mundo lo escuche, y con pose y sin pose, porque la música siempre hace claro. Bien, siempre hace bien. Si no, también habría que estar en un nivel claro. No, para poder recibir eso, ¿no? Algo que se convierte en litúrgico, si no. No, pues estamos diciendo que atraviesen la experiencia y que atraviesen la experiencia por experiencia, más allá de ir a contarla después. Exacto, ese es el punto. No es ir a escuchar a Spinetta para salir corriendo a la esquina a decir escuché a Spinetta, porque además tampoco hoy garpa en ese sentido que sí podía garpar en los 70, ¿no? O en los 80, porque también hay muchas otras cosas que por ahí hoy garpan más. Si uno lo que va a buscar es la palmadita en la espalda, la aceptación. No sé hoy cuáles son las acciones tendientes o que conducen a que la gente te diga, che, mirá, estás en onda. Que también ya la expresión es muy anacrónica. Depende, ¿no?, del grupo con el que hables. Depende del grupo con el que hables, pero eso también, porque se ha fragmentado tanto la experiencia, claro, que ya no es no hay tal cosa como el manual del políticamente correcto. Bueno, ese manual existe, pero no hay el manual del oyente de música que inmediatamente diciendo escucho esto, lo otro y aquello, e inmediatamente uno está en un lugar calificado. Mira, yo le voy a decir, yo digo vacúnense, sí, y en el momento hay gente que me escucha que dice Alejandro está acertado, y hay gente que me escucha, sí, y que dice Alejandro, me defraudaste. Y gente que yo le respeto la inteligencia a ambos grupos. Yo estoy del lado de vacúnense y no voy a cambiar. En todo caso, si me están engañando, venga, seguimos con el engaño. Es un tema, ¿no? Siempre es hacer un camino propio con lo que nos ofrecen los demás también. No estamos diciendo que es nuestro camino y es el único posible, sino que uno construye con un contexto. Y parte de todo esto que parece un poco diletante tiene que ver con Spinetta, porque Spinetta me parece que de la diletancia Spinetta logró sacar lo mejor o mostrar que la diletancia no es tan diletante, que hay que ir descartando, que crear se trata de muchas cosas y es ir sacando, y no son todos aciertos, porque si bien uno tiene la sensación, que creo que es una sensación correcta, de que Spinetta acierta mucho, porque claramente acierta mucho, también tiene momentos donde no acierta, y él mismo dice, bueno, este repertorio ya no lo toco. Más allá de Muchachas Ojo de Papel, que es anecdótico, que él decidió dejar de tocarla, y si no tocarla en momentos muy puntuales sobre el final de su carrera, de vuelta, como volviendo sobre sus principios. Se trata de tener principios, ahí está la palabra. Y decíamos fuera del aire, para el flaco arte y negocio no son compatibles. Entonces todo lo que se convierte en un negocio inmediatamente Spinetta sospecha, pero no por pose, para decir yo toco para 30 personas o compongo para 4 o 5 que me entienden, sino que yo mismo no estoy bien. Claro, yo toco para mí. Es que me parece que esa es la verdad de todo artista. Yo toco para mí, escribo para mí, y después, evidentemente, okay, eso me trasciende. Si es tremendamente bueno, necesariamente me va a exceder a mí y va a derramar sobre otras personas que me van a tomar y se van a ver modificadas por algo que fue hecho en principio para mí, o en el caso de una banda, para los que estaban involucrados en ese proceso creativo en ese momento. Pero me parece que ahí está la fragilidad del genio también y la inocencia del genio, que no sabe qué va a pasar con su producto. Todas aquellas personas que sí están seguras que lo que van a hacer es genial sin antes haberlo hecho, en general son mediocres. Y en el caso de Van Gogh iba a decir, lo van a tomar muchos años después. Muchos. Sin que Van Gogh, siendo Van Gogh, se entere. No, nunca se enteró, pobrecito. Y con Van Gogh creyendo que a nivel de aceptación él no estaba acertando. No, claro. Pero por eso digo, no debe haber pintor. Todo el mundo quiere, porque la luz que hay en Van Gogh, uno ve esos cuadros y te flipa, como dicen los españoles. Pero, y uno flipa y te vuela la cabeza. Y uno dice, ¿cómo en ese momento no lo vieron? Y no lo vieron porque no podían verlo. Porque ser un genio, evidentemente, es ser un visionario. Estar un poco antes. Es estar un poco antes y se debe sufrir mucho por estar un poco antes. Y no tener destinatarios. Son casi todos personas con desenlace dramático, con tránsito dramático. Con vidas duras, con sí. Vidas duras. Y volvemos a lo mismo. Spinetta tuvo su momento de aceptación, su momento de repliegue, su momento de no querer dar explicaciones respecto de lo que estaba haciendo. Me parece que... Y está bien, porque en eso habla de cierta sabiduría de parte del pueblo argentino, con todo lo que apulosa que es la expresión pueblo argentino. La gente lo supo valorar, supo hacer un camino sinuoso para poder llegar a él. Y en eso me parece que hay que reivindicar al público argentino, que porque si no nos hubiésemos perdido a Spinetta, podríamos habernos perdido a Spinetta. Claro. Y no... Ya está sonando algo. Ya está sonando. Vamos con el dedicado, que pedido, seguir viviendo sin tu amor. Y después venimos ya con toda su parte. Si a tu corazón yo llego igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. trabajo hiciste. Cambia ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas. Dale la aura misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol. Menos la luz del sol. Son del viento, y mientras hablábamos le iba a comentar esto, esto de que también, además de ser en algún punto un músico de una canción, también fue un músico de una frase. Esta frase, todas las hojas son del viento. Qué buena frase, ¿no? Muy tomada. Muy tomada. Muy tomada, muy usada. Y si en algún momento alguien le decía Spinetta, te decía todas las hojas son del viento. Sí, claro. Me encantó la canción y lo sí. que dice, ¿no? No reprimas. Habla del hijo, habla mucho del de ese deseo. Temas. Sí, mucho del deseo del hijo. En eso me cuesta reconocerme. Pero insisto, no porque sea una disidencia pequeño burguesa, justamente Spinetta, lo volvemos a decir para que no seamos mal interpretados, siempre luchó contra eso establecido, contra eso anquilosado, contra eso que tiene que ser así por un mandato hipócrita y careta. Pero evidentemente hay una apuesta a tener pares, a multiplicarse benéficamente. Claro, la gente por ahí no sabe que él luchó contra la industria de la música, mucho. Mucho, mucho, muchísimo. Casi que no hizo otra cosa más que estar en tensión contra esa industria. Y se la complicaron porque los últimos discos le costaba a él que las productoras le ofrecieran tratos respetables. Tal cual. Y esa palabra es muy importante, lo respetable, porque si algo no es transable o no era transable, para el flaco era el respeto. Para sí y para con los demás. Él decía sobre un disco que no me acuerdo cuál, me hicieron un disco con una mala presentación y tengo 20 años de carrera atrás. Sí. Y me estaban haciendo un disco malo. Estaba muy enojado con la productora. Sí, por eso él después tuvo su... Bueno, obviamente ya tenía su propio estudio. Trabajaba con los músicos que él quería, pero sí, verdad que el Spinetta del final se vuelve muy artesanal, como más que al principio incluso. Claro. Por eso decía de repliegues, de si no lo entiendo me retiro, que la otra apuesta sería si no lo entiendo igual quiero estar presente. Charlie, hemos hablado aquí con Random hasta hace 2-3 años, como puede, un disco nuevo, tratando de seguir influyendo. Me parece que la noción de influencia en Spinetta es otra. Primero, que está mucho menos ligada al ego. Influir no es influir desde el ego, sino que es contribuir la influencia. Es decir, es poner a circular algo. Esto es lo que tengo, que es muy bueno, que lo trabajo, que pongo mucho de mí en esto, y que es muy sano en un punto. Porque eso también, que parecería una cosa inocente decir que la música es sana y al mismo tiempo es disruptiva. Sí, puede ser las dos cosas, puede ser crítica y puede ser sana. Y se entiende, sana no en el sentido de una recomendación del doctor Cormillot, por favor. Coqueta de gordura. No, claro. Sino de justamente no apostar en su estética a un ego infinito. A querer estar por... Y acá usted había dicho algo interesante. También participar desde el silencio es una manera, sí, claro, de participar. pero tiene muchos momentos de silencio. Spinetta, de él podría haber forzado su relación con García, decir, bueno, hasta que no salga el disco. No, no, porque bueno, ambos tenían mucha carrera. Spinetta en un momento, dentro de este anecdotario oral así, un poco entre lo verdadero y lo apócrifo, cuentan que en el año 73 más o menos, ya se habían conocido antes, pero muchas veces se da esto como el primer encuentro entre Spinetta y García, que Spinetta lo ve en un restaurante a García, todos chicos, muy chicos, ¿eh? No nos olvidemos de esto, ¿eh? Son nenes de secundaria y un poquito más que inventan el rock nacional, escuchando a los Beatles básicamente y alguna otra cosa. Y le dijo a García, tené cuidado porque vos tenés mucho talento, pero los vampiros andan cerca. Mirá vos. Que es una frase más de García, ¿no? Porque en realidad ese por tipo la intensidad. De, por la intensidad es una frase más de García, pero es lo que le dijo Spinetta a García. Esa fue la advertencia de salud que le hizo en literal. El 73. Literal, de salud. Y me parece que García no le hizo caso a ese mensaje, viendo el camino de García, que lo amamos, pero digo... Aparte, a mí no, yo no soy un moralista. A mí no me preocupa que García... haya tenido un camino por las drogas, me parece mejor, coincido como el flaco, me gusta verlo bien, porque eso significa que está productivo y que nos puede seguir ofreciendo algo de su mucho de su gran talento. Pero bueno, evidentemente García pagó un precio muy alto por ser lo que es. ¿Cuál es la anécdota del sorcismo del hotel que me quedó? No, bueno, el tema de Rezo por Vos, sí. Que hay detrás de eso. Bueno, volvemos a lo mismo. Este es el anecdotario nunca confirmado por ninguna de las partes. Hay mucho de leyenda urbana en todo esto. Pero ellos se habían propuesto hacer un disco que supuestamente iba a tener por título Cómo Conseguir Chicas o algo así. Claro, sí. Esa era la idea original, que luego García la tomó. Ese título García lo tomó. Creo que después lo hace hacia el 88, 89, lo toma. Pero no andaba el asunto más allá de Rezo por Vos, que es un tema coescrito por ambos. Y van a un programa de tele, que no recuerdo cuál es ahora, a mostrar Rezo por Vos, sin disco, el disco que no iba a existir, pero como para mostrar el primer... La reunión del encuentro. El encuentro y el que sería un sencillo, digamos, del futuro compilado en un disco. Y mientras lo están tocando en vivo en este programa, a García se le prende fuego el departamento. Y se le prende fuego el departamento a García por un cortocircuito en la videocasetera que estaba grabando el programa en el que estaban tocando Rezo por Vos. Y García... dice que Spinetta dijo, no, pues ya había pasado una serie de inconvenientes y de malos entendidos entre ellos. Dijo, yo, esto no puede estar pasando. Se atribuyó él, un poco en serio, un poco en chiste, esto, dice, yo soy mufa. Pobre. Y yo me tengo que correr de acá, porque a este hombre se le prende, un poco pensé en usted, digo. Sí, sí, es un razonamiento a lo Miguel, digo. Una cosa muy mía también. Se le prende fuego el departamento. Justamente porque yo estoy forzando acá algo que, o no estoy forzando, pero quiero que se dé una reunión que en este momento no se va a dar. Y García le dijo, pero no vas a creer, no así tan correctamente, no vas a tener ese mambo. Y parece que sí, que lo tenía y que lo sostuvo y que ahí se acabó todo, porque se le prendió fuego el departamento al otro. Y bueno, ya es como que evidentemente estaban muy desalineados los planetas y estaban pasando esas cosas. Bueno, y por ahí es una mala interpretación de Spinetta de García, porque a Charlie lo mejor que le podía pasar era que se le quemara el departamento, porque ahora acá estoy respondiendo a categorías, pero una época donde Charlie rompía casi todo lo que podía encontrar en el hotel, en el escenario, y bueno... también la energía de Charlie era romper. Pero claro, sí, no, pero aparte lo extraño es que no se le hubiese quemado el departamento a García. Claro. Que hubiese tenido una cosa así, matafuegos, y no había en ese momento esas cosas de apagar incendios. Pero claro, lo raro es que García hubiese tomado precauciones para que no se le quemara la casa. En ese momento, sobre todo. Entonces me parece que... Pero Spinetta se hace cargo de... En ese hecho, en realidad está cifrando una serie de desencuentros que se estaban produciendo y que evidentemente no era el momento. Después se juntaron muchas veces, han tocado Rezo por Vos juntos varias veces, se han tributado. Lo que decía Spinetta es, porque Charlie lo ha dicho muchas veces, Spinetta es mi maestro, yo lo admiro pero profundamente, no hay como el Flaco. Y el Flaco decía, yo me sentía muy incómodo, porque era como, yo también, o sea, García no me creía que yo lo admiraba. Que había temas, siendo estéticas distintas, y siendo que hay muchas cosas de García que no me gustan como temas, como propuesta estética que no me gustan, él no podía creer que hubiera muchas cosas que sí me parecían extraordinarias. Ya estábamos hablando del Charlie, ya había clips modernos. Sí, claro, claro, por eso digo, en este momento que colaboran en el 84-85... Ya había grandes discos de Charlie. Y Spinetta era, o sea, los dos eran ídolos, pero dice, García me había puesto a mí en el lugar del admirado por él y no me permitía a mí admirarlo a él. Entonces, eso a mí me generaba mucha incomodidad y yo sentía que me tenía que ir de ese lugar. Después García ha dado otra interpretación, dice, los dos éramos muy ídolos. Y de manera muy incompatible. O sea, García lo lleva al terreno del ego. Es decir, sí, teníamos. Interpretación de Charlie. Es una interpretación muy García. Eran grandes egos incompatibles. Bueno, pues mire usted cómo en la misma experiencia puede haber dos interpretaciones. Dos interpretaciones totalmente distintas. O sea, no, ninguno de los dos coincide por qué no funcionó. En dos mundos que existieron: el mundo de la cabeza de Charlie y el mundo de la cabeza de Spinetta. De Spinetta. Y hay veces que la intuición, retomando a Spinetta, hay veces que la intuición te dice. No, esto no, o por acá no, o así no. Y después, si es la intuición, si es el crítico, el sensor, si es. Ya después vamos a analizar cada paso y no vamos a movernos nada. ¿Quiere que.? Sí, sigamos. Ahora vamos a escuchar Canción para los Días de la Vida. A ver. Este día empieza a crecer. Voy a ver si puedo correr con la mañana silbándome la espalda o mirando las burbujas. Que aprende a volar entre tanta gente de pie, cuidan de mis alas unos gnomos de lata que de noche nunca ríen. Llega hasta aquí, voy a limitarme a vivir, mojaré mis alas como el árbol o el ángel, o quizás muera de pena. Por hoy, los relojes harán que cante. Mano. blancas con un soplo de pan y arroz y un hongo como nariz. Cuatro pelos locos y un violín que nunca calla, solo se desprende y es igual a las guirnaldas. Es que nunca calla, solo se desprende y es igual a las guirnaldas. Este día es algo de sal, me dejó vibrando al nacer. Pesa y es liviano como un hilo sin nombre, suena un poco a mi guitarra. Aprender a ser luz entre tanta gente de atrás. Me pondré las ramas de este sol que me espera para usarme como aire. Es que al fin mi duende se abrió. Espineteando, estamos. Perdón, debería haberlo dejado abrir usted porque estamos en su parte. Discúlpeme. No, no, por favor. Es la costumbre. Andy me decía, la gente nos pide tema. ¿Tenemos un lugar para que la gente nos pida? Claro, tenemos vías de comunicación, como se dice en la radio. Y no vamos a querer dar nuestras vías de comunicación nosotros. ¡Ay! No tiene dónde pedirnos la gente. La no gente, podemos pretender que esto me lo marcó una amiga que creo que nos escuchó una vez y después ya no más. Pero, y me dijo, ¿por qué no permiten interactuar al oyente con ustedes? Digo, no es una decisión estética. Porque ella no nos iba a escuchar más. Porque le dije, claro, claro. Y no tenemos vías de comunicación. No tenemos. No tenemos. Yo mi celular no lo traje, usted tiene su celular personal. Y bueno, no. Esto es la desidia, Andy. No, no, pero por ahí es una decisión estética. Nosotros... Si es la desidia, yo me hago cargo con la Spinetta, porque yo sé que la desidia está desde mi lado, usted prolijo y trabajador. No, no, no, yo creo que, a ver, volvemos a lo mismo, porque mi amiga me decía, cuando yo dije, el oyente siempre es hipotético. Bueno, va a seguir siendo hipotético si ustedes no tienen vías de comunicación para que esa hipótesis se corrobore en favor de que sí, aquí hay alguien escuchando. Pero al mismo tiempo, ¿sabe qué, Alejandro? Yo creo que la radio uno la hace para uno, en principio. Claro que es un medio de comunicación y nosotros nos importa el que está o la que está del otro lado, si no estaríamos diciendo cualquier cosa más aún. Vamos a hacer algo atípico, vamos a hacer algo bien de Spinetta. Que nos pidan lo que quieran en esta última media hora de Spinetta, que se lo pasamos, pero que se la rebusquen a ver cómo nos A ver cómo nos ubican. No le demos ningún canal. Ningún canal. Que nos hagan llegar. Pero que se la rebusque. Solamente podemos dar algunas pistas. Estamos que nadie va a venir. Sería muy divertido que alguien apareciese aquí en el estudio. Demos la dirección. Estamos en Pellegrini y Sáenz Peña. Pellegrini 74. La puerta está abierta. No, suban. No se van a presentar con yo. Bueno, no sabemos. Bueno, si quieren algo que nos hagan llegar la información, ustedes verán cómo. ¿Cómo? Estamos en la Casa del Pueblo. Insisto, suban la escalerita. Y nos piden los temas. Así empezó Dolina con público. No le fue mal, ¿eh? No, bueno, Dolina. bueno, ya sé, no pretendo tanto, pero no, no digo que no lo seamos nosotros. Digo que él ha desarrollado una estética. Nosotros también tenemos... No, yo creo que la estética es válida. Imagínese, acá estamos muy solos nosotros, con nuestro amigo Leandro, operador. Nos opera Cartucho, siempre hay que decirlo, sí, ¿no? Sí, fundamental. Y estamos en Mestiza. Y estamos en Mestiza, en el 101.7. Acá podríamos tener gente, no ahora, en estas condiciones sanitarias, pero podríamos tener un pequeño público, aplaudidores, pagarles incluso, Alejandro. Sí. ¿Qué le parece? Que se rían, reidores. o lloradores, más bien que lloren. Cuando hacía stand-up en sí. algún momento... Y ¿contrató? No, nunca, nunca, ah. por favor. Me ha ido bien y mal. No, nunca. Pero en algún momento cuando nos ha ido mal o me ha ido mal, me han propuesto, ¿y por qué no reidores? No, por favor. Ah, porque aparte se ríen de una manera estereotipada y obvia. Sería... Si no sale, no sale. Pero escúcheme. Sí, pero bueno, entonces... Para la pospandemia, nos estamos diciendo ahora. Con público. Vamos a empezar a invitar gente que venga y tener un feedback aquí presencial. Hemos estado ante público nosotros en otro marco. En otro marco, no haciendo radio. No haciendo radio. Y nos va bien. Con la gente, en general, la gente no. Yo creo que siempre al desvalido lo quiere proteger. Sí, es hincha de Nigeria en el Mundial, de Camerún. Vendríamos a. Es hincha de Japón en el Mundial. Bueno, pero usted se acuerda del cuál fue el equipo que nos puso en aprieto. Camerún, o sea, Nigeria, por todo eso. Lo que le nombré. Bueno, por eso. A la selección argentina, en algún momento todo lo que le... No somos Alemania. No somos Alemania. No somos Alemania. Nadie. ¿Qué le iba a decir? Sí, dígame. Pero le iba a preguntar cosas si me No, olvidó. Pero estamos en esto de cómo nos relacionamos con la audiencia. Que sí. Me parece que es un tópico interesante. Y que no tenemos vías de comunicación. No tenemos, búsquennos. Yo no traje el celular, Alejandro. Si usted tiene el número de Alejandro Miguel, contáctese con él. Se lo pide a Alejandro Miguel personalmente. Y si no tiene los números, bueno, esté a la expectativa. O sea, por ahí pasamos justo el tema que usted quería escuchar, lo cual es interesante. O pídalo en el WhatsApp. En el Face de alguno de los dos. Sí, pero yo no lo voy a ver hasta que llegue a mi casa y este programa haya terminado. Bueno, ¿no? Así que es un poco incierto. Es difícil comunicarse con nosotros. Pero bueno, es lo que hay también. Yo igual no me gustan esos programas que tienen Insta porque dicen Instagram, ¿vio? No dicen Instagram. Claro. Instagram, Twitter, Facebook, canal de YouTube. La radio que se transmite en vivo, que ahora es una, como dice Dolina, esto es algo absurdo, que es como televisión y radio al mismo tiempo. Nosotros estamos acá, tranquilos. Me encanta este programa. Yo vengo a veces los miércoles, que es Ay la Meme. Mandamos saludos a todos los que hacen Ay la Meme. Y esto es una fiesta, salud. Es un holgorio. Y acá estamos en un momento, siempre en el aire es un momento Spinetta. Pero estamos nosotros tres, como en una liturgia privadísima. Muy tranquilos, emitiendo desde aquí y sospechando que hay alguien del otro lado. Pero a mí, ¿sabe qué? Me gusta no tener corroboración. Porque en general trabajamos con público donde es inevitable tener corroboración. Frente, claro. Entonces, me encanta este ejercicio de la soledad. ¿Qué cantidad de gente usted sospecha que hay del otro lado? 4. Bueno, sin contarnos nosotros 3. Claro, 4 nuevos. Claro, 4, hay 4 personas en este momento escuchando este programa. 7 personas escuchadas, está bien. Número cabalístico, místico, 7. Como doble personalidad, se puede contar 2. Se puede, 8 personas, vio. Que está muy bien, porque usted piense que viernes a la noche. Acá ya los conductores empezaban a autojustificar su fracaso radial. Pero bueno, estamos haciendo un poco de humor, que muchas veces lo queremos introducir. Bueno, estamos jugando con eso, porque en definitiva hay que jugar con el fracaso, ¿eh? Yo creo que el que no juega con el fracaso y quiere hacer radio, quiere hacer literatura, quiere hacer cine, va por un mal camino, porque lo más probable es que fracase. Sí, inclusive el éxito está lleno de un montón de fracasos. Sí, sin duda. Escúcheme, lo sí. desordené totalmente. No. Porque a mí me gusta escucharlo, porque usted aprendo cosas que no tenía idea. Por ejemplo, esta anécdota que contó de esta cosa esotérica de tremendo, de ¿no? Spinetta y de mucho de hacerse cargo de todo. Mucho de hacerse cargo de... Sí, bueno, por eso esto de lo familiar significa el hacerse cargo, el compartir, el ser generoso, el ser bondadoso, el saber escuchar, en fin, todas cosas que los músicos que han trabajado con él marcan como virtudes extraordinarias de alguien que aparece como un ser humano inexplicable. No estamos presentando un santo, además Spinetta no quisiera ser presentado como un santo, pero... Claramente otra figura de esa calidad humana, no en el rock argentino, en general en cualquier expresión artística no abunda, porque siempre ser artista de una u otra manera, incluso siendo consagrado, es defender un territorio. Lamentablemente muchas veces implica la defensa de un territorio. Y Spinetta en un punto estaría muy seguro de sí mismo, porque no estaba defendiendo de esa manera agresiva ningún territorio, sino que... Bueno, dúo con García, no salió. Bueno, le habrá dolido. Él dijo que le dolió mucho, claro, ese no entendimiento en ese momento con García. Pero lo superó, siguió haciendo cosas. Entonces me parece que el tener esos dos cables a tierra, su trabajo y la familia, y la retroalimentación entre las dos cosas, evidentemente a él le funcionó. A mí me introduciría un elemento caótico. Yo ya no puedo con mi trabajo, pero porque soy muy mediocre, no puedo con mi trabajo, imagínense si me sumara una familia. Pero él no lo veía como una suma. Tienen que realmente escuchar las entrevistas. Lo veía como una integración, como algo que no es que él le daba a ellos en el sentido del hombre proveedor. No, sino que era justamente esto, una retroalimentación. Es cuando lo entrevista a su hija, es, y ella le dice, hola papá, sí, la hija que trabajaba con Don Lupo, hizo muchas entrevistas, y es un artista la chica, como todos los hijos de Spinetta, que son todos artistas, ¿qué otra cosa uno puede ser? Pero no por mandato, sino por contagio benéfico, ¿no? Se ve que evidentemente él proponía continuamente cosas que resultaban muy tentadoras para todas las personas que estaban a su alrededor, no por mandato. Entonces, lograr que el otro que está muy cerca tuyo sea lo que vos también sos, o quieras ser eso, no por mandato, sino por un acto de amor, de identificación amorosa, de ternura, es algo extraordinario. Yo creo que él en una entrevista le escuché decir, por suerte todos mis hijos son artistas. Sí. Por suerte, y esa frase dice mucho. Claro que dice mucho. Porque está diciendo, bueno, están transitando un territorio de una conexión. Como él veía ser artista, una conexión con una creatividad, con un camino, con un sendero. Sin duda. Y lo estoy interpretando, pero estoy haciendo mal. Porque... No, pero es que yo creo que tenemos que hablar de Spinetta, porque es interpretarlo en el sentido de buscar, porque no hay un lugar donde Spinetta diga esto significa aquello, claro, o y como rompió tantas veces con lo que él mismo estaba haciendo, que no hay una línea definida para interpretar a Spinetta. Pero creo que anoche estaba viendo un compilado de entrevistas de Jesús Quintero, distintos momentos de Jesús Quintero, el perro verde, el loco de la colina, bueno, todos lo conocemos. Y en un momento pasaba una entrevista que le hizo a Facundo Cabral, persona que yo respeto y admiro. Y Cabral le decía, en esas cosas que tenía Cabral que a veces resolvía muy bien verbalmente, decía, a mí me gustaría, dice, siempre me gusta que alguien sea artista, independientemente, ¿no? Sea un artista que me guste o no, dice, porque es alguien de quien no me tengo que cuidar. Mire usted qué frase dijo Cabral. Dice, entonces yo sé que, y él le daba ejemplos muy populares, pero dice, yo sé que de Julio Iglesias no me tengo que cuidar. Independientemente de que me guste o no, claro, de Paloma San Basilio, daba esos ejemplos, porque no me tengo que cuidar. Porque están, y aparte están en lo suyo, en eso no me van a venir a matar. Claro. De hecho es tremendo, porque bueno, a Cabral que finalmente lo asesinaron. Lo fueron a matar. Y bueno, justamente no. Era gente bien alejada del mundo del arte. Entonces me pareció buena la definición, amplia, pero uno de un artista no se tiene que cuidar, porque no es una persona peligrosa un artista. Es peligrosa para el sistema, si su mensaje es disruptivo, pero uno puede andar por la calle y no, un poeta no te va a matar. Escúcheme, quiere pedir un tema y después yo le voy a preguntar... No nos han pedido, no han encontrado. No, gente, no he encontrado vías caminos de comunicación. Voy, insista. Los caminos que no hemos dado. El que quiera pedir un tema de Spinetta le encuentra la vuelta y nos hace. No es arrogancia esto, ¿eh? No, por favor. Es desidia. Es desidia, pero ya iremos teniendo redes, todo. Y va a ver que cuando tengamos todo, no nos van a pedir nada. Van a decir, ya nos cansamos de ustedes. Facebook. Pasa que. Voy a armar. En Facebook Mestiza Junín nos pueden pedir por ahí. Sí, bueno, esto los profesores de teatro conocidos nosotros lo cuentan mucho, de encontrarse con millones de personas en la calle mientras no están dando teatro, que les dicen, quieren. ¿Cuándo vas a dar teatro? Y uno hace un taller y no viene nadie. Nadie, ni uno. Sí. Bueno, pero es así, ¿no? El desencuentro es un destino. Qué buena frase. El desencuentro es un destino. Rezo por vos, que es un tema que tiene hermoso, tantas capas de sentido, y sí, que este tema... que sí reunió a García y Spinetta, es lo que pareciera que fuera poco, es lo que llegaron a producir una joyita. Escuchamos Rezo por vos y volvemos y charlamos un poquito más de Spinetta. Fito Páez. Rosario nos llenó de perlas, ¿verdad? Esta es una de las más grandes. Estamos haciendo acá. Dejo de pensar y veo que al final siempre estarás, siempre estarás en mí. He llegado a no escucharte y tocar fondo. Tanta inmensidad, perdidos de verdad aquí. Y es que siempre estarás, siempre estarás en mí. Una voz, como un sentimiento, una canción. Y así pasaba Spinetta, García, García Spinetta, más allá de las complejidades. Y después también Spinetta y Fito. Así que ahí hemos armado un triángulo virtuoso, Alejandro. Tres grandes creadores. Qué lindo juntos alguna vez, ya no va a ser posible. Ya no va a ser posible. Pero la generosidad, ¿no? Porque Spinetta presenta a Fito diciendo alguien tremendo, ¿no? Así lo recibe. Muy generoso. Qué lindo hubiese sido conocer a Spinetta. Sí, tomar por ahí el elemento, ¿no? El elemento de estas personas que tienen esta propuesta de generosidad y proponerlo para el arte, inclusive para nosotros como artistas, aprender más de eso. Y uno no le va a decir al otro cómo tiene que hacer el mea culpa de uno, decir, bueno, venga, quizás he fallado en algún momento, es algo a profundizar. No se puede entender el arte sin una propuesta, una mirada de generosidad y una mirada de... es la misma energía de todos con diferentes manifestaciones. No te puede ofender el camino de otro. No, claro. No te puede amenazar tampoco. No te puede amenazar. Y si te amenaza y te vence, bueno, estarás bien vencido. Porque también en un punto se trata de mostrar. Pero esto que vos decís, la generosidad, me parece que es clave. Es clave. No hay una escuela para ser generoso. Claro. Pero... hay por lo menos algunas líneas posibles, ¿no? Yo he tratado modestamente con el curso de los años de ser más generoso. Y me va mejor en la vida. No es que escribo mejor ni doy mejores charlas, pero me voy mejor a mi casa cuando siento que he sido generoso. Y por ejemplo, hoy lo pensaba decir, ¿eh? No es que esto esté armado en función de que usted acaba de decir esto. Yo en un momento lo iba a decir, me lo introduzco ahora. Yo le agradezco a usted este espacio que me da, porque yo vine acá como invitado. Este programa arrancó, yo vine acá como invitado, y en el segundo programa yo ya me convertí en una especie de invitado recurrente, y ahora usted generosamente me ha dado esta participación de co-conducción, que a mí el término no me resulta significativo, conducción, co-conducción, eso para... que se peleen en las grandes radios por eso. Pero digo, usted me ha dado un lugar en su programa. Entonces yo eso lo agradezco mucho, lo siento como un acto de generosidad de su parte, y también me invita a mí, en otras actividades que tengo en mi vida, a ser generoso. Entonces creo que se crea una cadena de favores. No de favores, por ahí la palabra favor tiene... de vínculo, quizás. Sí, de vínculo, porque el favor pareciera que estuviera mezclado por algo gangsteril, ¿no? Que entre gangsters se hacen favores. Pero la palabra favor habría que realzarla, darle su nobleza, ¿no? En el sentido de dar una oportunidad. El favor es dar una oportunidad, no simplemente acomodar a alguien, porque tenemos tan confundida la jerga en este país. Sí, está. Hay palabras robadas. Hay palabras robadas. Hay palabras que tienen un sentido muy noble y que se han envilecido. Entonces, yo le agradezco su generosidad de dejarme participar en el aire. Me gusta, me hace bien. Este momento que yo decíamos un poco en broma, ¿no? Esta reunión de tres, que es casi un ejercicio de espiritismo radial, porque no sabemos quién está del otro lado, invocamos al oyente, pero el oyente no se manifiesta. No llegó. Me hace muy bien. Entonces yo también lo quiero decir, lo quiero agradecer, porque es también lo que me permite a mí mejorarme como persona, modestísimo artista, ¿no? Entonces yo ya voy de otra manera. Yo era mucho más, cuando tenía 20 y pico, será por la edad o no, porque hay gente a esa edad que es más noble de lo que yo era. Era bastante engreído. Yo era una persona de difícil trato. Y no sé si ahora soy de fácil trato, pero he hecho un camino. He hecho un camino, y eso se lo debo mucho a toda la gente con la que he trabajado, con la que me he entendido y con la que no me he entendido también. Yo me identifico. Yo también era bastante engreído. Bueno, vengo de la militancia de izquierda. De una mirada pedagógica de la vida, es nosotros entendemos cómo es el mundo y le explicamos a ustedes. Si ustedes no lo entienden, bueno, caramba, ustedes no nos están dejando modificar el mundo. Venía de esa mirada. En algún momento, de tanto escucharme en radio, me digo, es un horror. Claro. Diciéndole a la gente que nosotros tenemos clara y ellos no, esto es un horror. Y entonces empecé a tratar de alejarme de la función pedagógica. Después empezamos a trabajar en el arte y también. Acá usted dijo algo muy particular hace cuando empezó a plantear esto, que es, usted va, por eso se alargan las charlas, va abriendo grietas, caminos. No estamos educados, esto es, estamos educados para ser el primero, el número uno, la clasificación de la escuela, de 1 a 10, el abanderado es el 10 de todo, estamos educados para ser el 1. Entonces después no nos sorprendamos si la gente no puede ser generosa, porque la gente ha sido educada 10, 20, 30, 40 años para no serlo, y la gente responde a la educación que ha recibido. Totalmente. Y aquellos que no responden es porque han podido tener vías de escape que otros no las han tenido. Y después está aquel al que se le muestran y insiste en eso, en no ser generoso. Bueno, y después está el hecho de que la gente está tan poco acostumbrada a la generosidad, que cuando uno intenta ser generoso, la gente considera que no es generosidad, que hay algo oscuro, que es especulación. A mí como comunicador me pasa, porque yo a veces voy del artista al comunicador, pero cuando yo estoy en comunicador, soy comunicador, porque estoy formado en una universidad nacional como comunicador, y mi obligación es comunicar lo mejor posible al que tengo adelante. Ya no tengo yo la atención, sino que la atención, claro, la tiene el otro, y yo trabajo para el otro. Eso es hacer comunicador. De esa manera nos formaron en comunicación social. Y cuando me toca hacer un trabajo de comunicador, o tratar de entrevistar, o tratar de fomentar el laburo de otro, la gente sospecha. La gente sospecha, porque inmediatamente volvemos a esto que decíamos de el favor, que ha sido contaminada la palabra. ¿Qué me vas a pedir a cambio? Claro, ¿o por qué? ¿O por qué? Bueno, es más o menos lo mismo. ¿Qué vendrá después? Porque soy un comunicador formado en la UBA, que nos han dicho que tenemos que hacer eso, fomentar al otro. Fomentar al otro, tratando de que salga la información que más útil le es al otro. Eso es comunicar. Sí, pero evidentemente estamos muy intervenidos por sospechas mutuas, donde todo está puesto en tela de juicio, donde todo de alguna manera no. Esto es sospechado. Es sospechado. Entonces me parece importante el mensaje que nos deja Spinetta, que ha sido múltiple, que atraviesa lo que ha sido, lo que es la hermenéutica o el comentario del rock exclusivamente. Hemos filosofado con Spinetta. Conseguimos un pedido. ¡Ay, qué bien! ¿Qué nos piden? ¿Y quién? Rocío Olivera, ¿estoy bien? Rocío Silvera. Me maradoneé. Sí. Rocío Silvera nos pide un hermoso tema. T para 3, podemos hablar de las versiones de T para 3. ¿Cómo no? T para 3 es Cerati y Spinetta, ¿no? ¿Cómo intervenimos su espacio antes? No, está muy bien. Me encanta que, porque hace 45 minutos estábamos pidiendo una oyente. Sí, es cierto. Entonces, vamos con el tema. Y después nos despedimos. así pasaba T para tres, atendiendo a un pedido de Rocío. Esperemos haber satisfecho el mismo. Nos tenemos que ir, Alejandro. Llegó por Instagram. No, llegó por Telegram. Telegram. Medios alternativos, heterodoxos. ¿Qué es eso? Todo otra cosa. Es como un WhatsApp al que la gente está migrando ante la idea de que WhatsApp lo domina todo, lo controla todo. Es la salida que tenemos del WhatsApp. Es la salida del WhatsApp parecido al WhatsApp. En Telegram. Algún momento un grupo de amigos míos intentó ir del WhatsApp a eso. No, sí. No funcionó. No funcionó. Es que la gente mayoritariamente sigue en WhatsApp. Pero bueno. Le agradecemos a Rocío que nos está escuchando y a las multitudes, porque ahora Leandro nos ha puesto al tanto de que este programa tiene un year, como se dice en la radio, altísimo. Así que hasta ahora parece que en Junín todo el mundo está escuchando este programa, así que saludamos a todos y todas los oyentes de En el Aire. 2 horas de Spinetta, que resuene, que quede dando vueltas. Seguramente el mensaje no está definido, no puede ser definido el mensaje de Spinetta. La hermenéutica está abierta. Le vuelvo a agradecer y nos vemos el próximo viernes. Nos escuchamos. Le agradezco a usted por acompañarme. Usted me estaba agradeciendo por invitarlo al programa. La verdad me resolvió. Para mí es un lujo trabajar con usted, con los grandes creativos de la ciudad. Y a Leandro. Leandro es un gran creativo al que todavía no lo estamos aprovechando. Ya le vamos a poner estamos un micrófono. Estamos mucho para allá y además no lo estamos aprovechando sonidos. Ya lo vamos a incorporar activamente. Gracias a todos. Barro tal vez, que fue parte de Cantora. Hermoso tema también. Hermoso, hermoso. Nos fuimos. Chau, gracias.